10:33. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que está muy cortito y se titula La renuncia al ataque. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La renuncia al ataque. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. El ego nunca fue parte de ella, ni lo será jamás. Pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No puedes enseñar lo que no has aprendido, y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo. No puede estar más claro el mensaje, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, pues está en nuestra mente, ¿no? O sea, toda idea tiene el origen en la mente del que la piensa. ¿Y quién la está pensando? Nosotros. Y lo que se va extendiendo desde nuestra mente quiere decir que todavía se encuentra aquí en nuestra mente, esos pensamientos. Por eso se extiende, por eso decimos yo sé, yo conozco, yo supe, me dijeron, ¿no? Lo usamos constantemente como para hablar desde nuestra perspectiva de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Habrá personas así también de que opinan sin saber, ¿no? Y nada más porque escucharon, pues a veces lo creen y ya lo dicen, ¿no? Fulano o fulana son así, ya saben, y ni los conocen. El punto es de que las ideas, los pensamientos vienen de la mente de quien lo piensa, de nosotros. Entonces, el ego nos puede engañar y podemos aprender cosas que no son reales, obviamente. Todo lo que viene del ego no es real, y todo lo que viene del ego pues busca una alteración en nosotros, ya sea emocional, ya sea física, ya sea de cualquier otra manera, pero busca una separación, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestra mente cuando está guiada por el ego? Busca pues pelear, le gusta justificar el por qué uno quiere tener la razón. Por ejemplo, cuando queremos tener la razón, no decimos una y otra vez las justificaciones por las cuales tenemos la razón, inclusive aún sabiendas de que dices tú, bueno, tal vez no tengo tanto la razón, pero ¿cómo la puedo justificar para que se vea que sí tengo la razón? Así funciona la mente del ego, y así funcionamos nosotros cuando estamos guiados por el ego. Si no somos conscientes de ello, si no somos directos en decir, ok, sí lo he hecho. Si no somos, se me fue la palabra que les quería decir, no es realistas, pero Si no somos, ay, ya le iba a decir. Bueno, entonces me viene. No, no me acuerdo la palabra. Pero bueno, vamos a decir que si no somos conscientes de ello, sinceros, ya. Si no somos sinceros con nosotros mismos de que sí lo hacemos en ciertas ocasiones, entonces vamos a seguir viviendo nuestra vida, pues, creyéndonos que siempre tenemos la razón cuando creemos tenerla. Y no es así, sinceramente. Inclusive en los momentos en que decimos, sí, tengo la razón en esto. No tenemos la razón, porque nunca vamos a ver lo que otras personas están sintiendo, lo que las otras personas están pensando realmente en su mente, lo que están viendo. Nunca vamos a saber, entonces nunca vamos a tener la razón, ¿verdad? Entonces, en cuestión de perspectiva, nunca vamos a tener la razón. En cuestión de aceptación, pues podríamos decir que estamos con la verdad, por lo tanto, ahí está la razón. La verdad no se equivoca y la verdad viene y vendrá siempre del Espíritu Santo. Cada lección, nos decía el párrafo que les leí, cada lección que nosotros enseñamos es una lección que nosotros mismos estamos aprendiendo. Es muy cierto esto, ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que tal vez en este mismo apartado en otros años, que cuando uno está aprendiendo algo, por ejemplo en la escuela, tiene que repasarlo, ¿verdad? Para poder aprender. A mí me tocaba repetir muchas cosas, muchas cuentas, muchas fórmulas en las matemáticas. Desde que estaba chica me puse como que esa idea, siempre escuchaba que las matemáticas son muy difíciles, que son muy mal, que son muy malo en las matemáticas. Siempre escuchaba eso, entonces decía, pues, ¿qué son las matemáticas? Entonces, en cuanto me empezaron a enseñar, ya que me aprendí las tablas y que sí, te van a enseñar a sumar, a multiplicar, a dividir, a la raíz cuadrada, entonces yo ya me empezaba a estresar de chica y me ponía a practicar. Y yo me acuerdo que les decía a mis hermanos que me pusieran cuentas, que me enseñaran antes de que me enseñara la maestra. Total de que desde que tengo noción de las matemáticas, me ponía a practicar, agarraba los mismos libros y era como me enseñaba. Por eso lo que dice este párrafo sobre que cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo, es muy cierto. Me gustaba dar asesorías, que era pues enseñarle a mis compañeros las cuentas, y cuando yo lo enseñaba, a mí no me molestaba enseñarle a los demás, porque yo siempre decía, al momento en que yo les estoy enseñando, yo estoy practicando, entonces yo estoy aprendiendo también, como reforzar, ¿no? Aunque uno dice, yo ya sé, no es cierto. La práctica, como dice el dicho, hace el maestro, ¿no? Entonces, las asesorías yo las disfrutaba mucho porque yo reforzaba lo que estaba enseñando, porque yo lo estaba aprendiendo al mismo tiempo. No es lo mismo que te digan dos veces una frase y medio te acuerdes a que la estés repitiendo 7, 8, 9 veces, ¿verdad? Hasta que te la aprendes. Entonces, si nosotros estamos enseñando ira, miedo, angustia, estrés, etcétera, etcétera, estamos aprendiendo de eso constantemente. Pero ¿qué pasa si enseñamos solamente una lección, que es la lección verdadera, que es la lección que está libre de conflictos, que está libre de problemas, y que tenemos que aprender del Espíritu Santo y que únicamente con Él podremos aprender lo correcto? ¿Qué es lo que pasaría en nuestra vida? Pues te darías cuenta que eres únicamente amor. Y que cuando no nos damos cuenta de esto, de que no somos totalmente amor, es porque lo estamos negando. Y estamos haciendo algo que no somos y que tenemos que aprender a recordar. ¿Qué decimos? Cuando uno repite las cosas, cuando nos decimos mentiras, nos tenemos que repetir porque son mentiras, ¿verdad? Entonces, nos dice el libro, dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue, a ver si se acuerdan, ¿cuál fue? ¿Se acordaron? Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. ¿Se acuerdan de esto? Si no, pues los invito a que escuchen ahí las grabaciones, ahí están, siempre están los títulos del tema. Y ahí pueden ustedes recordar, ¿no?, del mensaje de la crucifixión que hablamos el 14 de diciembre. Entonces, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Lo que enseñas es lo que aprenderás. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no hay que olvidar que lo que enseñas te enseña a ti. Y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. Entonces, si yo estoy enseñando miedo, ego, etcétera, etcétera, voy a creer en ello y voy a tener más miedo si estoy enseñando miedo. Y voy a tener mucho más estrés si estoy enseñando estrés. Y a todo el mundo le estoy diciendo, mira, esto, el otro, bla, bla, bla, le, le. ¿Es cierto o no? Díganmelo ustedes. Entonces, la única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que vemos su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Si aceptamos esto completamente, no vamos a ver ninguna necesidad de tenernos que proteger de algo o de alguien. ¿Por qué? Porque la protección de Dios alborea sobre ti, diciéndote que estás perfectamente a salvo y para siempre. Y los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos, no malévolos, benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola. Y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, que tenemos que dejar a un lado el ataque, la separación, etcétera, etcétera. Y tal vez sí lo hagamos, pero ¿realmente hemos renunciado al ataque? O sea, ¿ya no se ha puesto en práctica en nosotros? O sea, ¿nos sentimos atacados a veces por la misma vida? ¿Nos llegamos a sentir a veces atacados? Es pregunta. Si seguimos aprendiendo, seguiremos enseñando ataques. Y si enseñas ataque, si enseñamos ataque en cualquier forma que sea, es porque lo hemos aprendido y ello no podrá causarte sino más dolor. Entonces, ese aprendizaje no es permanente. ¿Por qué? Porque nosotros lo adquirimos. Es como que decir, ah, voy a aprender ahora esto y se me va en un momento dado, se me va a olvidar. Entonces, no es permanente, sí se nos va a olvidar. Pero pues, tenemos que enseñarnos bien. ¿Qué es lo que eres tú? Eres amor. ¿Qué es lo que vas a enseñar? Enseña amor. Enseña solamente amor. Para que podamos realmente estar conscientes y no engañados por el ego y por nuestras emociones. ¿Ok? Enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Es como finaliza este apartado. Mañana va a estar un poco extenso. Este está cortito. Los invito a que lo lean si tienen el libro, si quieren profundizar más. ¿Ok? Vamos a pasar con la lección del día. Hoy nos toca la lección número 39 y nos dice: mi santidad es mi salvación. Les voy a leer aquí un poquito, ¿ok? Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito,

Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea va a ser la siguiente: mi santidad es mi salvación de esto. De repente que te llegue una noticia, no sé, mi santidad es mi salvación de esto. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales, recordando, mi santidad es mi salvación.